Voy deprisa, siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca. Hermano, Bravo, déjame continúa, hacer mi tarea en paz. No te estés riendo de mí, o sea. Ya. Ay, ya. Ya sé que canto horrible, pero ya. Voy deprisa. Déjenme hacer mi tarea. está Bueno, muy ya. bien, está muy bien, está bien. ¿Por qué? No, ya, qué cabrones, ¿eh? Voy a hacer que nadie los escuche en Radio Jaguar. Me voy a meter a Face y voy a borrar todos sus seguidores. ¿Vas a No. trolear? No, no es cierto. Claro que no, Radio Jaguar es un éxito. Y pues chicos, los invito al programa de... Se va a escuchar vulgar, pero el programa se llama Qué Pendejo, donde se la pasan pendejeando a todo el mundo a cada momento. Todo el programa se trata de eso, pero pues está muy entretenido. Los Pero invito te a que lo están escuchen. invitando. Y yo, obviamente, gracias a Pero no Dios y gracias a los invitado. chicos de la producción y gracias a la cabina y gracias a todos y gracias a la universidad, pues voy a estar invitado esta semana. Aún no me confirman el horario ni el día, pero pues invitadísimo. Les enviaremos saludos a todos los que nos estén siguiendo en Face por ese momento. Saludos, Francis. No me digas, Fran. Me caga que me digan así. Bueno, Franz, Pero anda no loca, soy Fran, anda loca humilde. auxiliene. ¡Ah, qué pendejo!